a la interpretación de día por año. Sí, bueno, hay al menos tres aspectos que explican el por qué aplicamos este principio en el método historicista a las profecías, ¿ya? Evidentemente, la literatura apocalíptica usa muchos símbolos y el hecho de que sea una lectura simbólica no significa que no sea en realidad, ¿cierto? Y claro, como tú decías, hay ciertas escuelas que les interesa dejar todo en el pasado, hay otras que arrojan todo el futuro, pero el método historicista ve el flujo lineal de los tiempos y cómo las anticipaciones del Señor se han ido cumpliendo. De manera que el uso de bestias, cuernos, acontecimientos, reinos representados y unas expresiones peculiares, todo apunta a que lo que se dijo en clave para el pueblo de Dios exiliado, que eran días, representan realmente años, ¿no? O sea, largos espacios de tiempo que están implicadas en estas visiones, especialmente en el libro de Daniel. Y que el libro de Números y Ezequiel nos aclaran, digamos, que realmente hay un principio de día por año en esos versículos y en las interpretaciones y en las profecías que yo he citado recién. Exactamente, quizás leer Números 14:34 dice lo siguiente: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Bueno, está en una aplicación, como usted justamente lo mencionaba, pastora, en relación a esos 40 días que anduvieron allí buscando, inspeccionando, ¿no es cierto? Sí. Y Dios sí se los dio como, lamentablemente, 40 años que tuvieron en el desierto, ¿eh? Recuerda que habían estado esclavos, venían muy afectados por este hecho, y tuvieron que hacer dos cosas: desaprender y aprender a confiar en la dirección divina. La verdad que si se hubieran ido por la costa y en una marcha media forzada, hubieran llegado en 2 semanas, en 1 mes, pero estuvieron ese tiempo. Así que cuando se habla de día por año, el hebreo inmediatamente conoce, su mente va a este hecho histórico del Éxodo. Y para ellos entonces es parte de su cultura. Está dentro del pensamiento bíblico judeo-cristiano, el principio de día por año. Ezequiel también lo menciona. Está la expresión justamente muy clara diciendo que, cumplido esto, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Vuelve a aparecer este principio de día por año, ¿no es cierto? Hay algo básico, sí, cuando uno estudia las profecías, que, como tú mencionabas, algunos preteristas la llevan hacia el pasado, pero tienen que hacer tantas acomodaciones para que encaje la profecía. Pero cuando se toma este principio, la profecía de día por año, qué bien va cumpliéndose la historia de la profecía. Y este es un principio básico, que si la profecía se cumple, entonces es verdad. Y hay un autor que dice que, y si no se cumple, démosle tiempo a Dios para que nos muestre su cumplimiento. Pero no nos apresuremos ni interpretemos, ¿no es cierto?, de una manera así tan tajante lo que la profecía está diciendo. Claro. Y de hecho hay muchas profecías que algunas nos han cumplido y algunos empiezan a hacer algunos acercamientos que pueden traer equívocos en la comprensión de la misma. Bueno, hay una profecía que es muy estimada por nosotros, es la que está en Daniel 9 y que tiene como centro nuestro Señor Jesucristo. Sería completamente inadecuado si esta profecía comenzó en el 457 a.C. con el decreto de Artajerjes, que es el más santo, que hubieron tres decretos, ¿no es cierto? Darío, de Ciro y el de Artajerjes. Y el de Artajerjes lo tomamos porque es más amplio, porque les permite adorar a ellos, les da una libertad que los decretos anteriores no habían tenido. Entonces, si hacemos contar 70 semanas literales, ¿no es cierto? Desde 4, 5, 7, no hay cómo el centro sea el Mesías príncipe, Jesucristo. Pero si tú utilizas, aplicas el principio día por año, y las 70 semanas equivale a la cantidad de años correspondiente, entonces sí realmente tú llegas exactamente a los momentos cúlmines del cumplimiento de la misión de Cristo, que fue morir en la cruz. Si uno no aplica este principio, se desmorona todo el plan de salvación, ¿eh? Porque es tan puntual, y yo creo que faltó solamente la hora en que Cristo iba a nacer, iba a vivir, iba a morir en la profecía, pero está tan claro que cualquier desvío, o mala interpretación, nos lleva efectivamente a un camino que no corresponde al Cristo, porque como en algún momento lo mencionó, el centro en realidad de Daniel, como el centro de Apocalipsis, que son los dos libros maravillosos de profecía, el centro es Cristo, Él está presente ahí Claro, actuando, sí. llevándonos, ¿cierto?, indicándonos qué camino tomar en el caso de alguna situación difícil. Y estamos advertidos, la verdad, que eso es maravilloso para estar tranquilos. Claro, desde otra perspectiva, desde Daniel 7 y Daniel 8, muchos preteristas que dejan todo en el pasado quieren de alguna manera ubicar allí a Antíoco IV. Pero Antíoco es un rey seléucida que es octavo en su línea y que nunca fue rey, que fue un rey más, no el rey. Por lo tanto, eso de dejar allá en el pasado con Antíoco las profecías de Daniel 7 y 8, que están ahí al lado del 9, no tiene sentido realmente. Pero aquí hay una cuestión de creer en el Señor, ¿no? La verdad es que cuando los hombres paran de creer en Dios, llegan a creer en cualquier cosa o llegan a creer en todo. Y hay algunos sinceros que creen que es Antíoco, por ejemplo, el que está mencionado entre Daniel 7 y 8, cuando realmente el centro es Dios, su pueblo y el restablecimiento del reino de Dios, tanto en la primera venida como consumado en la segunda venida. Exactamente, y porque fue tan malo, dicen, lo aplican a este personaje. Amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Muy grato estar con ustedes nuevamente. Está conmigo el pastor Juan Millanao Rego, docente de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y quien les habla, Raúl Medina. Vamos ahora a ver un tema que es un tanto acotado a la profecía, por ejemplo, y es básico para entender algunos de estos conceptos proféticos que identifican algunos poderes que van a actuar especialmente, actuaron, ¿no es cierto?, y van a actuar en el fin del gran conflicto. Porque esa es la problemática, el conflicto entre Dios y Satanás, y que nosotros estamos insertos en ese conflicto, y Dios nos ha dejado claras indicaciones para poder ver cómo actúa, cómo va a trabajar, pero Dios ha extendido su mano para ayudarnos. Identificación del cuerno pequeño. ¿Qué le parece, pastor, el tema? Bueno, en la dinámica profética que tiene Daniel, nosotros vemos que, digamos, el capítulo correspondiente empieza con un despliegue horizontal, una batalla horizontal entre poderes, pero que luego cambia hacia una guerra vertical, es decir, este poder del cuerno pequeño ataca, digamos, potencias en los cielos, ataca

que es muy interesante, que está en el Evangelio. Está ahí en Juan 14, 29. El Señor dijo: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Es decir, todas estas profecías de la Biblia no tienen otra función de que creamos. Creamos en Dios. Si no es meramente creer una doctrina, una profecía, porque doctrina, conceptos, si fuera solamente esto, bueno, serían conceptos que están vivos en la mente de la persona. Pero no, aquí Cristo habla de que cuando esto suceda, o sea, hay una intervención de Dios en la historia, en tiempo y espacio, es una realidad fuera de mí. Esos cumplimientos se cumplen no como que yo lo proyecto de mi mente, sino que se cumplen en tiempo y espacio. Cuando eso ocurra, dice, hay una actitud que el Señor recomienda, que creamos, ¿no? Y por eso te decía, creer es tan importante. La verdad que creer en que no creemos en nada es creer en la ciencia de la incredulidad. Es muy triste cultivar, pero como Dios es caballero y respetuoso, los hombres creen lo que quieren. Cuando abrimos la Biblia, sin embargo, nuestra mente se ilumina. Encontramos significado para nuestra existencia al mirar cómo Dios ha actuado en el pasado, y encontramos significado para nuestra vida al considerar cómo Dios planea actuar en este futuro cercano, en el fin del tiempo. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Vamos a encontrarnos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Hasta mañana. Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Conmigo el profesor doctor Juan Millanao Rego, un amigo, un teólogo docente de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Vamos a estudiar en relación a la Biblia y la profecía, la tipología como profecía. A veces hay términos que uno, cuando los menciona, no se maneja, pero para eso está la investigación personal, ¿no es cierto? El tipo, el antitipo, una serie de cosas que yo recuerdo que una vez no capté esta idea del antitipo, pero la logré entender después, mientras estudiaba justamente el libro de Daniel con el profesor, el pastor Olivares, acá en la universidad. Pero es interesante estos conceptos, que es bueno aclararlos y verlos, que son útiles para entender a lo mejor aquí lo que estamos tratando de transmitirle a ustedes en estos momentos, en estos instantes. ¿Qué es lo que es una tipología, pastor? Sí, es una manera que Dios usa en su palabra, en la Biblia, para revelarse, y que le da unidad y armonía al relato bíblico. Porque, por ejemplo, uno lee Apocalipsis y llega al capítulo 14 de Apocalipsis y se encuentra por primera vez con el vocablo Babilonia. La clave para estudiar un texto de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es preguntarse: ¿de dónde viene esta imagen? ¿De dónde viene esta expresión Babilonia? Y eso viene de un solo libro, de un solo relato, que es el libro de Daniel. Por eso que Daniel y Apocalipsis son libros que van tomados de la mano, ¿ya? Se complementan. Apocalipsis presenta desarrollos ampliados de lo que ya planteó el libro de Daniel. Así que cuando se habla de Babilonia en Apocalipsis, uno debe ir a ver el tipo, porque el tipo de Babilonia está en el libro de Daniel, y el de Apocalipsis es antitipo, es un desarrollo ampliado. Siempre el antitipo es mayor, y se puede dar esta relación tipológica entre ciudades. Por ejemplo, Babilonia era una ciudad, ¿no es cierto? Pero también se puede dar en personas. Por ejemplo, José, sabemos, el José en Egipto, el hijo de Jacob, ¿no es cierto? Sí. José es un tipo de Cristo, un anticipo de Cristo. ¿Por qué? Porque salvó a su pueblo. Lo salvó del hambre, lo salvó de una autodestrucción, de aniquilación por hambre. Y en ese sentido, también por su pureza y su labor mediadora, se transformó en un tipo de Cristo. Pero el antitipo siempre es mayor, ¿no es cierto? A Cristo le decían, hijo de David. Hay una relación tipológica también entre David y Cristo, y naturalmente Cristo es mayor que David, por la misma historia y los antecedentes que tenemos de él. Pero fue un rey teocrático, no fue perfecto, ¿no es cierto? Pero fue un rey teocrático. Así que el tipo se da en lugares, ciudades, y se da con personas también, y eso le da unidad y armonía al relato bíblico de Antiguo y Nuevo Testamento. Y bueno, esa aclaración, pastor, porque en el Nuevo Testamento nosotros encontramos algunas justamente declaraciones y acercamientos al Antiguo Testamento. Ahora, por ejemplo, aquí dice en 1 Corintios 10, leo solamente un texto, aquí dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en Mar Rojo. En el mar, Éxodo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Mira qué interesante esto, ¿no es cierto? Claro, ahí tienes tú un hecho concreto, en lo que ocurrió en el Éxodo, pero que Pablo le da ahora en su carta a los Corintios una significación teológica. Un hecho histórico va a tener ahora significación teológica, es decir, otra vez hay una cuestión de tipo y antitipo, ¿no es cierto? Y Pablo es maestro en eso, porque el apóstol Pablo no escribe 10 versos sin estar citando el Antiguo Testamento. Es decir, todo el fundamento de lo que enseña Pablo, el fundamento está en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios, el mismo plan de salvación, solamente que ahora hay una continuidad y hay una intensificación, porque la palabra de los profetas en el Antiguo Testamento y la palabra de Pablo es la misma, pero ahora ha habido una intensificación. ¿En qué aspecto? En que Jesús nos visitó, claro. ¿No es cierto? Vino a este mundo, nació, vivió y murió entre nosotros. Entonces, hay una continuidad en el plan, pero hay una intensificación, porque antes el Señor mandó unos profetas, ahora vino el profeta, con mayúscula, Jesucristo, y nos enseñó, murió y resucitó. Y fíjate que es claro cuando, o para entender, por ejemplo, el versículo que dice, el versículo 3, cuando Pablo habla en este mismo lugar, así se entiende en la explicación que acabas de dar aquí, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cómo? Comieron el alimento espiritual, la aplicación que está haciendo, ¿no es cierto? Es justamente que el maná, aquí él lo toma como un alimento espiritual que nosotros deberíamos hoy día estar comiendo. Claro. Ahora, oye, y a propósito del maná, es interesante para estos días de tanto conflicto laboral, trabajo que no es debidamente recompensado, etcétera. Recuerda que antes del maná ellos eran esclavos. Y había una desproporción entre el esfuerzo que hacían y lo que percibían de parte de Faraón. Pero ahora el Señor los lleva para que adoren, primero, la adoración, y segundo, la mantención de sus vidas. Y ellos tenían simplemente que recoger el alimento. No trabajaban para ganárselo, Dios se los daba, porque lo primero era la adoración. Así que ahí hay un cambio dramático entre la proporción de trabajo y beneficio, lo que ocurre en el desierto con la mantención que Dios hace de ellos. Hay un ejemplo aquí en el libro de Mateo, capítulo 12, 40,